El rotativo surcoreano Video Honor transmitió que la junta traidora títere hace desesperados esfuerzos por detener la lucha contra la ubicación de SAT que se vigoriza cada día más en el sur de Corea. Hace poco, la agencia policíaca local de la provincia Gyeongsang del Norte publicó el informe sobre el resultado de los ejercicios de la represión intransigente sobre el acto y la manifestación en Songju y Kimchon contra el emplazamiento de SAT. Particularmente, el documento señala que se llevó a cabo también el entrenamiento de uso de los aparatos de represión dura contra los participantes en dichas actividades.